Cuando vende en noche sin avisar, busca un juego, diversión, una imagen que dar. Eligen una presa con la que jugar, poniendo siempre a prueba esa debilidad. Suelo. Por un instante perdió su aliento. ¡Ey! ¡Nazisco! ¡No te defraudó! ¡Luchó con la muerte y le derrotó! ¡Murió no! ¡Jugó con su corazón! ¡La muerte no fue su final! ¡Resiste porque toda tu ira lo pudo con su vida. ¡Ey! ¡No defraudó! ¡Luchó con la muerte!